bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando acerca de este tema de la desunión, las causas de la desunión. Ya hemos descubierto varios antecedentes. Vamos hoy día a enfocarnos en los jueces, el tiempo de los jueces. La verdad, las cosas es que Dios quería dirigir a ese pueblo y colocaba representantes, pero era Dios el que iba a dirigir al pueblo. Y en Jueces capítulo 17, verso 6, nos menciona que lamentablemente ellos estaban haciendo algo totalmente equivocado. Dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y es interesante notar que tanto el versículo 6 como el capítulo 21, verso 25, dice exactamente lo mismo. Hay dos textos que dicen lo mismo, que el pueblo, y es justamente en el capítulo 21, el verso 25 es el verso que termina el capítulo. Ahora, ¿qué significa eso? Yo no estoy pensando que si en una comunidad, en una nación, empezar a la gente a hacer lo que le parezca, lo que quiere, como dice acá, hacía lo que el bien le parecía. Ese bien, ¿no es cierto?, está condicionado a los criterios que tiene la persona. Claro. Y esto me puede parecer bien a mí, me puede parecer bien a mí, pero no importa que esté perjudicando al vecino, eso me parece bien a mí, y el vecino puede hacer exactamente lo mismo. Imagínate el caos, el desorden, la situación terrible que está pasando, ¿no es cierto? Cada uno hacía lo que bien le parecía, que es terrible eso. ¿Y cómo interviene Dios? ¿Qué es lo que hace Dios en realidad? Colocó los jueces justamente para arreglar esta situación, pero parece que los jueces no tenían mucho que ver o no hacían su trabajo como debería corresponder. Fíjate que si a eso nosotros agregamos que el pueblo comenzó a estructurar su vida espiritual según las religiones falsas de los cananeos que los rodeaban, ahí nosotros podemos ver qué era lo que ellos estaban eligiendo. Era exactamente lo que se les dijo que no hicieran. Eso estaban haciendo. Vuelve a aparecer el concepto de desobediencia. Aquí en Jueces, capítulo 2, versículo 11, dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, adoraron a Baal y a Astarot. Ahora, le vamos a agregar otro elemento más. Ahí en Jueces capítulo 3, versos 5 al 7, nos relata la historia que se unieron en yugo desigual. O sea, dice que se casaron con mujeres de pueblos idólatras y dieron a sus hijas a hombres que no temían al Señor. Entonces, claro, si nosotros agregamos todo esto, la verdad es que Israel iba directo al despeñadero, podríamos decirlo así. Estaban cada vez peor. Mirado desde el punto de vista de la desunión, de la desobediencia mejor, vemos cómo va desencadenándose una serie de situaciones terribles en este pueblo que Dios lo había elegido. Ya lo habíamos comentado que no tenía nada especial, sino porque los amaba, había hecho una promesa a Abraham, y de ahí, ¿no es cierto?, el pueblo venía hacia adelante, creciendo, pero no crecía espiritualmente, lamentablemente. Ahora, en el concepto que aparece aquí de Jueces 2.11, yo quisiera resaltar algunas palabras, capítulo 2.11, porque puede ser que no esté pasando exactamente lo mismo. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, fíjate. Sí. Eso está diciendo que dejaron el Dios que creía Abraham, Jacob, ¿no es cierto?, Isaac, Jacob, ¿no es cierto?, los dejaron, o sea, no estaban ahí haciendo. Y les recuerda algo más. Dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. En otras palabras, lo que los jueces, el libro de los jueces, está diciendo a ellos: mire, ustedes estaban esclavos. No tenían ninguna posibilidad de volver a ser un pueblo tan especial como Dios quería. No tenían ninguna posibilidad de salir. Dios tuvo que intervenir milagrosamente y en forma extraordinaria para sacarlo hasta el punto, ¿no es cierto?, hasta el punto de llegar a eliminar el primogénito de cada nación, o sea, de ese pueblo. Algo terrible. Pero por la obstinación de ese faraón. Pero les recuerda eso y le dice, yo hice todo esto por ustedes. ¿Y qué están haciendo ustedes por mí? Fíjate que yo puedo volver a Génesis. Y uno podría hacerse la misma pregunta. ¿Qué hizo Dios por Adán y Eva? Cuando los creó, ¿qué tenía? Tenía todo. Todo. Hasta lo que no te puedes imaginar hoy día, ellos lo tenían. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué tuvieron que ir a comer del árbol? Desobediencia. No le creyeron a Dios. Y han sufrido las consecuencias. Y aquí tenemos a un pueblo. En el momento los jueces estaban haciendo lo que querían. No había un orden, no había una disciplina. No había, estaban adorando incluso a otros dioses, imagínense a dónde estaban llegando. ¿Sabes? Quizás en nuestro día, a lo mejor hasta podríamos justificar un poquito esto, de que ellos se olvidaban, pero en ese tiempo ellos tenían muy presente lo que había sido la historia del pueblo. Ellos siempre estaban repitiendo, y esta historia se iba repitiendo de padres a hijos. Ahora, por medio de Moisés, Dios había presentado a su pueblo los resultados de la infidelidad. A veces estas amonestaciones fueron escuchadas. ¿Y qué trajo eso como consecuencia? Bueno, ricas bendiciones fueron otorgadas a la nación judía y por su medio a los pueblos que la rodeaban. Pero desgraciadamente no siempre ocurría así. Fíjate que, claro, quizás tomo un antecedente que no está acá en nuestra pauta, pero me recuerdo. Porque acá en el versículo, capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente. Así los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Si tú recuerdas con tranquilidad cuando Israel iba, hizo dos advertencias a Dios. No dejen nada. Y dejaron. Uno era, pero Dios, ¿Cómo un Dios de amor dice no dejen nada, destruyan todo? Cuidado, Dios tenía otro plan. Incluso la Biblia dice que él tenía el mosquito para sacar todos esos pueblos y dejarles la tierra a ellos para que la habitara. No se mezclen, no dejen pueblos, no se mezclen, no hagan alianzas. Y aquí aparecen las alianzas. Dejaron pueblos, les perdonaron la vida y esos pueblos después fueron los que los llevaron. Los peores enemigos. Enemigos y los llevaron, ¿no es cierto?, a adorar a dioses falsos y sufrieron las consecuencias de que la bendición de Dios no pudo llegar porque su vaso estaba vacío, roto, y Dios no podía entregar una bendición a eso. Ahora fíjate que se nos cuenta de que la codicia de este pueblo los hizo ser despreciados aún por los paganos, y el mundo gentil se vio así inducido a interpretar erróneamente el carácter de Dios y las leyes de su reino. O sea, ellos echaron a perder el mensaje. Dios tenía algo para... Recordemos que él quería que su pueblo lo representase. Y este pueblo tenía que, lo dijimos también, tenía que representarlo por precepto y ejemplo. Claro. Ellos tenían que ver un pueblo diferente, un pueblo distinto, un pueblo que era próspero. ¿Por qué? Porque obedecía a Dios y Dios lo prosperaba, y era un pueblo feliz, un pueblo que no se enfermaba porque seguía las leyes que Dios le había mostrado. En fin, un pueblo diferente, totalmente diferente. Pero ellos miraban para el lado y ellos querían ser como los otros pueblos. Desgraciadamente, miraban, los otros pueblos tienen rey, nosotros queremos tener rey. Bueno, como Eva quería tomar del árbol prohibido. Mira, si la situación es exactamente lo mismo. Bueno, agradecemos su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. ¿Cómo impactan nuestras acciones en quienes nos rodean? ¿Qué ven ellos en nosotros que los impresiona positivamente? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.